Con motivo del Día del Sol, máxima fiesta nacional, todos los niños y alumnos de Corea, incluidos los internados de las escuelas revolucionarias como las de Mangyongdae y Gangwon-sok, los asilos infantiles, los orfanatos, las escuelas primarias y secundarias para huérfanos y los asilos para ancianos, recibieron regalos imbuidos de amor del Partido del Trabajo de Corea.